En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Un programa de la Asociación de Mujeres de Écija Hierbabuena, hecho por mujeres. Algunos hombres. Porque yo sin ti es que no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo aquí reunidas y reunidos para hacer otro programa. Saludamos a todas las radios comunitarias del mundo que nos escuchan. Hoy tenemos un invitado especial, recién llegado de Chile. Buenos días, Paul Aute. Muy buenos días, Loli, y a todas las amigas y compañeras de este programa. Vamos a hacerte una pequeña entrevista. Yo sé que tú tienes para 8 programas, pero no, de momento vamos a hacer más tarde una pequeña entrevista para poder hablar de otras cosas. Tenemos también a Zulma. Hola, Zulma. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a Loli Cecilia, también recién llegada de otro país, de Cataluña. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Loli, protéstale por lo de otro país. ¡Ay, qué fuerte! Es otro tema para un programa entero. Exacto. Buenos días, Toñi. Hola, buenos días. Buenos días, Valle. Buenos días. Y buenos días, Sema. Buenos días. Pues ya empezamos diciéndole a todo el mundo mundial que en Écija estamos de carnaval. Estamos de carnaval. En Écija se ha recuperado el carnaval, que la verdad que no tenía mucha tradición, pero allá por el año 97 empezó un colegio, el Colegio Blas Infante, a recuperarlo como fiesta de primavera. Tuvo un bajón y ahora parece que con la crisis ha resurgido. Este año concretamente se han presentado 5 chirigotas de Écija, y se ha hecho una actuación el pasado sábado en el Teatro Municipal de Écija, y la verdad que algunas, unas mejores, otras peores, pero muy graciosas, comentando cosas del pueblo y del gobierno, me imagino. Y del gobierno también. Sí. Del pueblo nada más. Y del gobierno también. Y también hay que decir que el teatro estuvo a rebosar, lleno. Lo que quiere decir, como decimos siempre aquí, que la alegría no nos la están quitando, por lo menos la alegría. Y eso que este año han subido las entradas. Sí, pero bueno, tampoco son muy caros. Pero vamos, 5 euros no ha sido otro. 8 euros. Esos 8, los 5 era el pregón. Bueno, después decir que, bueno, las agrupaciones eran los Masterchefs. Aquí uno de los protagonistas, hijo de nuestra Valle. Otro era Con las manos en la masa, el mismo tema. Otro, los Compro Oro, que estaban caracterizados de gitanos, muy graciosos, la verdad, y muy buenas voces, tengo que decir. Muy bien. Los Caradura y por último los Alcalderes, que también tuvieron muy buena actuación, y además estos actuaron en Cádiz en las preliminares, ¿no? No fueron clasificados para la final, pero fueron a Cádiz. Pero lo más importante es que esto no es una competición, trabajan todos unidos. De hecho, se hacen números unos a otros, se ayudan. No sé cómo se llama eso cuando aparece alguien en medio de una actuación de otra chirigota, tiene un nombre. Y lo más importante es que el carnaval está en la calle. Está en la calle, en los barrios. Ya estuvo este domingo en el barrio de El Arroyo, y va a seguir en la Fuensanta y en otros barrios. La Marzara, también en la estación, todos los sitios. El día 23 va a estar a partir de las 2 en Puerta Cerrada. Puerta Cerrada. Mm. Luego ya el día 27, a partir de las 9 de la noche, en la Avenida María Auxiliadora, en la Fuensanta, es jueves. Y por último, el 28 de febrero, a partir de las 2, va a estar en la Almazara, que es viernes. Y el día 1 de marzo, el desfile del carnaval, el desfile, el gran desfile. Bueno, pues ahí queda. Ya todo en Cádiz. ¿Eh? Y el desfile en Cádiz. Sí, en Cádiz. Bueno, pues ahí está, estamos en carnaval. Estamos feliz carnaval. Carnaval a todas las personas que nos escuchan. Mira, yo que me iba a disfrazar porque iban a poner carroza, pero como no hay carroza, nada más que tres, yo que me iba a disfrazar con los de aquí de. Con los, bueno, se ha hecho. Tienen en la mano la maza, pero como han quitado la carroza. Sí, por el año pasado hubo un. Yo me iba a disfrazar con ellos, digo, mira, si van a ir en carroza, sí. Pues, el año pasado hubo un accidente. Sí, ¿no? Ya, ¿sabes? Ya, ya lo veo que está bien hecho. Y se ha hecho un. Se ha hecho una normativa para evitar en lo posible, hombre, todos los accidentes no se pueden evitar, pero evitar en lo posible los riesgos. Bueno, Loli, yo te digo una cosa, si se van a, los que van con el tractor, lo que tienen es que no beban ni una gota, ¿no? No, eso está prohibido terminantemente. Está prohibido y muchos han ido bebiendo torta. No, las bamas se van hinchando de que cosas que. Que antes no se veían esas cosas en los carnavales. Bueno, pero vamos allá. No. Pero está, eso boom, está controlado. Pero el boom que había antes, yo me acuerdo hace ya muchos años, cuando yo vivía en otro sitio, que ya a partir de las 3:30 ya empezaba la gente a salir de la calle disfrazada. Sí, disfrazada. Y esa alegría esa cuando alegría, se recuperó los primeros años. Sí, los primeros años. Eso ya. Pero vamos, bueno, se va, pero va para arriba. Va, se va para recuperando, arriba. Sí. Va sí. recuperando, sí. Pasamos a otro tema. Tenemos una buena noticia, que por una vez, no, hay más veces, pero esta es buena. Un juez ha concedido por primera vez una doble pensión de orfandad en un caso de violencia de género. La sentencia es pionera, ya que la hija de la mujer asesinada hace que cobre la pensión correspondiente por la muerte de la madre y además por el padre, que cumple condena en la cárcel. Esta niña de 13 años se quedó huérfana de madre porque la asesinó su padre y hace que si cobrara la pensión de su madre solo le pasarían 250 euros. Ahora con la del padre le pasarán 665 euros. A veces se hace justicia, ¿no? No, sí, sí. Y hablando de justicia, el día 28 de febrero es el Día de Andalucía y hay una manifestación en Sevilla para reivindicar los derechos del pueblo, en general, tantos derechos que nos tienen recortados y digamos que es para calentar motores para la Marcha de la Dignidad. Y hay que decir también que se va a poner un autobús, que todo el mundo que quiera participar en esa marcha venir a apuntarse a la calle El Carmen número 57, creo, ¿no? 64. El número no me lo sé. Pero bueno. Pues ya lleva tiempo aquí para la que lo sepa, El calle El Carmen número 64, que el autobús es gratis. El día 22 de marzo se hace la gran marcha de la dignidad del pueblo hasta Madrid, por la reforma laboral, por los recortes sociales que afectan a la mayoría social, por el crecimiento de la pobreza extrema y la precariedad, por la represión que ya afecta a más de 1.000 activistas y sindicalistas y por la corrupción que afecta a todas las instituciones, pero sobre todo porque no es tiempo de lamento, sino de lucha. También se le ha olvidado a usted decir que aquí decía que todavía no tenemos la fecha concreta, se va a hacer también una marcha, también por la dignidad, desde Villanueva hasta la barriada del Valle, los pisos amarillos. Y el día 15 de marzo vamos a hacer una manifestación que vamos a ir a Córdoba, que se pondrá un autobús también. Y ya indicaremos la hora a la que sale ese autobús. Esos sitios que andan mucho. También en la calle El Carmen, número 64. Loli, Tony, que esos sitios, yo, tú sabes que a mí me gusta, pero yo no puedo andar tanto. Bueno, era una chirigota que se llama Juventudes Socialistas Unificadas. Ya hablamos aquí hace poco de las 13 Rosas, que pertenecían precisamente a esta organización, las mujeres que asesinaron en Madrid por el hecho de pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas. Y esta era la chirigota que se llama así, en recuerdo de... Esta comparsa, que se llama así en recuerdo de esa agrupación política, ¿no? De los años 30 y de la época de la República. Pues seguimos, porque dentro de los movimientos que hay contra la ley Gallardón, la famosa ley contra las mujeres de... contra la que hay actualmente de interrupción del embarazo, pues siguen las acciones. Hablábamos el otro día de la gente que registra su cuerpo en el registro de la propiedad, registro que van a privatizar, que es la última noticia también. Y ahí se puede acceder en internet hasta el formulario para rellenar, para registrar tu cuerpo. Otra cosa es que te lo admitan, ¿no? Para decir que nuestro cuerpo es nuestro. Y dentro de estas actividades hay una exposición colectiva que tiene un nombre, a mí me parece muy acertado, Déjame en Paz. Y se hace en la biblioteca Carmen Martín Gaite de la Universidad Carlos III de Madrid, está presentada a modo de respuesta contra el anteproyecto de la ley del aborto, que pretende que algunos varones se sientan capacitados a decidir sobre los cuerpos de las mujeres, sus dolores, sus anhelos, sus dudas y sus deseos. Y va contra los derechos de las mujeres recogidos en la Conferencia de Pekín de 1995, en la de Pekín más 10, y también contra los derechos del milenio. Es que los hombres, hay un grupo de hombres que tiene miedo a perder ese poder que se ha tenido siempre sobre las mujeres. Y como ahora, últimamente, aunque ya cada vez vamos menos, adquiriendo una serie de derechos que vamos perdiendo, entonces han dicho, no puede ser que levanten tanto la cabeza y manden, tenga esa autonomía y esa independencia las mujeres, vamos a darle un palito. Pues está aparcado hasta que pasen las elecciones europeas, y esperemos, y igual lo aparcan hasta que pasen las elecciones generales, no sé. Bueno, pues ya vamos a hablar con nuestro amigo Paul Aute, que es cantautor y es, como decíamos, chileno, pero es ecijano también, porque aquí se encuentra, supongo, ¿no, Paul? Como en tu casa. Sí, buenos días. Mi situación legal es la siguiente. Yo soy súbdito español, con todo, con DNI, con pasaporte, con absolutamente todas las reglas. Y también tengo pasaporte chileno y DNI chileno. Tengo las dos nacionalidades, porque hay un acuerdo entre los dos países de que si se coge una no se pierde la otra. Ajá. Que no sucede en Alemania, en otros países que hay que perder la nacionalidad, en Estocolmo, en Suecia, pasa igual. Aquí con España no hay esa situación, somos doble nacionalidad. Muy Así bien. Así que ya pues. Estupendo, ¿no? Vamos al lío, como dicen. Estupendo. Bueno, pues cuéntanos, porque acabas, como dije, de llegar de Chile, ¿cómo has encontrado tu país? ¿Cómo has encontrado a Bachelet? ¿Lo has visto? No, Bachelet es difícil verla porque por su investidura de presidenta electa pasa en altas esferas a las que el pueblo en general no tiene acceso. Ella, bueno, sus amistades o sus compromisos con Rockefeller, con Kissinger y los grandes poderes, Barrick Hall de Estados Unidos, USA, y eso es más o menos lo que se está perfilando. Entonces, eso es lo que ya los chilenos dicen, la nueva pillería, no la nueva mayoría, que es lo que representa Bachelet. Eso se ha plegado al gobierno, se ha plegado también al Partido Comunista Chileno, tiene dos miembros en el Congreso ya, pretendiendo buenamente de adentro hacer alguna fuerza también para en la parte de legislatura, digamos, en el Congreso. Pero en general, la parte política no se perfila muy bien, digamos. Es un continuismo más después de 20 años, porque acuérdate que Bachelet ya fue presidenta y fueron reprimidos mapuches, hubieron muertos indígenas mapuche en el gobierno de Bachelet, bajo su responsabilidad, hubieron un montón de desmanes, un montón de situaciones muy complicadas. Se autorizó un montón de empresas, es decir, se vendió el país en el gobierno de Bachelet. Y no creo que ahora lo vaya a hacer, que haya cambiado de giro. Solamente que han maquillado muy bien la campaña política y que en eso se han especializado los medios de publicidad chilenos. ¿Cómo se dice esto? Custodiados o entrenados, ¿no es cierto?, por grandes compañías americana de publicidad, marketing y todo esto. Hay mucho peso en eso, en el marketing, en la parte publicitaria. Es muy buena, hay que decir. Una publicidad, un marketing buenísimo, que hasta yo me lo creo cuando lo veo, de todo lo que van a hacer y cómo va a ser Chile y todo cómo venden ellos en la televisión, los grandes proyectos. Y ya no, y prometen cosas que no van a hacer, como la dignidad mapuche y cosas así. Eso no lo van a hacer nunca. Y esa es la parte política. La parte económica ha mejorado básicamente también en beneficio de los, o sea, los que han ganado siempre más están ganando muchísimo más, y han dado la posibilidad de que entren poderes económicos extranjeros como en el caso de los españoles, Telefónica, Endesa está fuertísimo. Entonces, Endesa poniendo más centrales hidroeléctricas en los ríos naturales de Chile. En el Biobío. En el Biobío, en todas partes. Y Telefónica también con una mano de obra baratísima, que es decir, por los técnicos que ocupa USA ya, que necesita o los tiene que llevar de aquí, pagar en euros es muy caro. Entonces, por eso se han instalado allá y por eso cuando se llama de aquí, te contesta, no de Colombia o de cualquier sitio, porque los operadores son baratísimos, aunque ha subido. Fíjate que el sueldo mínimo en este momento aquí está 600, ¿no? Más o menos, bueno, 645 por ahí. Allá está llegando a los, a ver, 200, son 3 por 300 euros. No, 700. 300. Ah, 300. 300. Pero ya se acerca, ya se acerca. O sea, 300 es el mínimo, pero en la verdad está sacando 400 y 500. Ese más o menos que son 350.000 pesos, que son como 500 euros ya casi. Entonces, se está acercando ya básicamente ya a la mínima española. Eso significa que, claro, se ve más movimientos, coche, el parque automotriz nuevo, chino principalmente, porque esa sí es la otra característica, que China se ha metido en la parte agrícola, en la parte, toda la maquinaria industrial, de grúas, camiones, de camiones de chico, grande, mediano, frigorífico, lo que tú te puedes imaginar de camiones, de grúas de todo tipo, telescópicas, de camiones con grúas, coches pequeños, coches grandes, coches de lujo, es chino, todo chino. Y a precios accesibles y los coches buenos, hay que decirlo. Coches buenos, yo puedo ver algunos, buenísimos, con todas las prestaciones, igual que un Ford, un Volkswagen, un Audi, no tiene nada que envidiarle. Entonces, están muy competitivos los chinos y se han metido muy fuerte. Parte de la economía chilena también está sustentada ahí. Se ha diversificado, por eso se ha consolidado un poco también, porque ya ha dejado un poco depender estrictamente de la del norte, norteamericano, ¿no? De todo el comercio norteamericano. Estados Unidos está principalmente en la minería, en la gran minería del cobre, que es lo que el otro supuesto demócrata, Ricardo Lagos, entregó el cobre que Salvador Allende había nacionalizado para Chile. En el gobierno de Lagos, otro supuesto demócrata, después entregó el cobre nuevamente a los norteamericanos. Entonces han cometido traiciones de estos gobiernos supuestamente democráticos, que la gente ha puesto, el pueblo chileno ha puesto la confianza en estos nuevos gobernantes después de Pinochet, ¿no es cierto? De Patricio Aylwin, que fue el primero, y así siguieron todos los demás, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Bachelet, y todos han seguido la línea pinochetista, por decir, porque la constitución de Pinochet sigue estando ahí. Entonces no ha habido ninguna variación. O sea, lo único que hemos hecho es elegir a una persona, pero esa persona, ¿quién es? La que administra la constitución de Pinochet, porque sí, detrás de eso hay un consejo de seguridad que son los militares, que lo dejó Pinochet. Entonces, sigue siendo capitalismo puro, ¿no? Capitalismo neto, brutal, digamos. Capitalismo brutal, salvaje. Cuéntanos, Paul, me interesa, bueno, hay que decir que Paul vivió la época de Allende, que un día me lo contó a mí, bueno, daría para otro programa, muy interesante. ¿Has visto en lo referente, por ejemplo, a las mujeres? ¿Cuál es la situación de la mujer chilena? Muy similar a la de acá. En términos de machismo, me he dado cuenta que, no sé, bueno, yo conozco más que nada la cultura latinoamericana y lo que es todo el latino, España y eso. Y creo que me cuesta hablar del tema, ¿sabes? Porque es que es un tema que yo no lo llevo, porque yo nunca he sentido, como te dijera, de niño ni después he tenido yo problemas con las mujeres. O sea, nunca, no me, cuando hablan de esto de el machismo. Si digo, ¿cómo? No llego a entender, es que no me cabe en mi cabeza eso de ver a una mujer como instrumento de algo, de todo lo que dicen, ¿no? Porque yo la veo como una persona y punto. Yo nunca he tenido esa situación. Sí, pero me refiero a los derechos que tienen, por ejemplo, allí. Hay diferencia, salarial. Yo no vivo ese ambiente, me entero por noticias. Entonces no llego a entender yo cómo será eso de vivir de esa manera. Es decir, cómo pueden personas de distinto sexo vivir ese infierno, ¿no es cierto?, de esas diferencias tan que no tienen por qué haber. O sea, porque digo, ¿cómo puede haber eso dentro de la humana tierra, digo, ¿no? ¿Qué puede existir eso? Entonces, ahora, en términos de lo que yo veo, percibo, hay, mira, generalmente, mira, no sé, a veces en los sectores más pobres o los sectores más ricos también se da. No sé si por estrato social, económico, pero se da en los dos estratos. ¿Cómo aquí? ¿Será ignorancia? ¿Será qué es lo que, no sé, qué puede provocar? Yo creo que ha sido un sistema patriarcal, ¿no es cierto?, que viene de muy atrás. ¿No es cierto? Que fue por justamente, pienso, por el asunto de la herencia, porque tenía que haber un heredero, ¿no es cierto?, hombre, para los bienes, las vacas del padre, las tierras, lo que tenía, porque cuando estaba el matriarcado había distintos padres, entonces se complicaba la cosa de la herencia. ¿A qué hijo se lo damos? Porque había muchos padres. Entonces, al haber un solo padre, y no importa que hubiera muchas mujeres, pero era un solo padre y el que tenía el terruño, la propiedad privada, ¿no es cierto? Tenía la propiedad privada, gallinas, pollo, lo que fuera, ¿no es cierto? Estamos hablando de esos años de catapum, como dicen aquí. Entonces, el padre decía, pero ¿cómo las niñas eran más para el campo? Necesitaba un hombre. Entonces, por ahí yo creo que empieza el asunto del hombre, por el asunto de la propiedad privada y el... Y que eso lo habla en la propiedad privada y el Estado, me parece, no sé si Marx, o por ahí, hace mucho tiempo yo leí eso. Y me recuerdo algo por ahí que hablaba de eso. Creo que por ahí viene. No hemos sido capaces de superar esa etapa tan antigua de la condición humana, porque eso es muy antiguo, ¿no? Todavía estamos en el salvajismo puro en eso. Uh-huh. Entonces estamos en una etapa en que, claro, es producto de un sistema, hay que legislar, hay que enseñar. Hay que enseñar a vivir de otra manera, a interactuar de distinta manera, a relacionarnos, eso, a relacionarnos de distinta manera. Yo me relaciono igual que con los hombres, o sea, en términos de trabajo, sí, en términos... Pero no hablamos de casos particulares, hablamos de la situación allí, ¿no? De los derechos y, por ejemplo, precisamente el día 22 es el día de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ahora... Sí, eso también está muy acentuada, sí, sí, eso está, el derecho a la interrupción del embarazo, el derecho a la herencia, si se contemplan en la sociedad chilena esos derechos. Mira, sí, pero hay menos movimiento que acá, digamos, respecto a la fuerza, a la feminista. Organización, hay menos fuerza que acá, y no sé por qué será, a lo mejor es menos. Digo yo, no sé, no tengo mayor antecedente de eso. Porque... Quizás existe, pero como los medios se ocupan de que no sean visibles. Puede ser eso, esos movimientos. Sí, sí, sí. Porque sabemos luego, que en Latinoamérica hay un movimiento feminista muy importante. Sí, pero está la tradición española también, ¿eh? Sí. Ojo, que es muy acentuada la tradición española. Sí, aquí es muy, se nota fuerte, aquí eso del macho que golpea la mesa, de eso. Aquí eso es muy notorio. Cuando uno llega acá se ve que hay una prepotencia, por decirlo, prepotencia machista fuerte. Entonces, y lo nota no solamente la mujer, también los hombres que vienen de fuera se dan cuenta de que aquí se pasa la planadora con todo, con hombres y mujeres, hasta con los de afuera, con el que sea. Entonces, él se aquí mando yo y punto. Entonces, no hay una forma distinta de relación humana, muy brutal en ese sentido. Pero para eso hay que trabajar, hay que relacionarse, conducir, educar, y eso no queda otra. Eso es. Paul, nos interesa, bueno, por lo menos yo me interesa mucho también, porque tú eres un viajero, ¿no? O un turista. Sí. No, mi condición de trovador me lo hace así, porque los trovadores de la Edad Media todos iban viajando y viajaban mucho por todos los pueblos. Su condición era esa, viajar. Recientemente has estado en Ucrania. Sí, estuve en Ucrania. Y sé que te preocupa mucho la situación que hay en Venezuela. Sí, ¿cómo lo ves? Sí, es una situación generalizada en todo el planeta. Es decir, es un programa norteamericano. Del, mira, el pueblo norteamericano aquí no, no tiene ninguna culpa de nada, también es víctima. Porque también estuve averiguando, hay una emigración increíble de Estados Unidos, Australia y Brasil y Alemania. Es decir, está saliendo más gente norteamericanos de Norteamérica que los que están entrando. También se está yendo todo el mundo de ahí porque ya no es una cosa insostenible. Y la política norteamericana, hablemos de eso, del poder del Pentágono y eso. La política norteamericana tiene un plan a nivel planetario de dominación y de carácter absolutamente nazi, ya no es fascismo, no, nazi. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos, de que los grupos nazis están liderando el violentismo en las calles. A mí me costó, te digo, un poquillo ir enterándome de esto, porque estuve en octubre y todavía no se destapaba completamente. Yo noté un ambiente y noté donde anduve más o menos, me di cuenta que estaba un poquito enredada, no sabía yo por dónde iba, había mucho populismo, mucha cosa, pero no tenía que... Claro, nazismo. Entonces, esto está, tienen dos frentes importantes, que es Venezuela y Ucrania. Son los dos frentes importantes que tienen en estos momentos para geopolíticamente, ¿no es cierto?, posicionarse, que le interesa a Ucrania, porque pasa todo el gasoducto de gas de Rusia a Europa, pasa por Ucrania. Está el granero más grande de Europa, es Ucrania, son cinco veces España. En el 15% del territorio ucraniano ya lo alquilaron los chinos para sembrar ellos. Entonces está Rusia queriendo mantener su posición, Estados Unidos usando a Europa, aclaremos eso, usando a sus aliados europeos para que metan mano ahí, pero lo que está detrás es la CIA, el Pentágono y el poder norteamericano. Entonces está eso, y está toda la industria del metal, que es fuertísima en Ucrania, el acero, el hierro y todo eso, minerales. Y el otro, que es el río, pues es una cosa geoestratégica, geopolítica. Está el río Dnipro, que nace en Rusia, y es un río inmenso que es navegable. Entonces todos los productos, servicios y todo se transporta a través del río Dnipro, que nace en Rusia. Entonces es un punto muy neurálgico para las grandes potencias interesadas. Y entonces eso ha generado que se lleve a cabo el plan, el mismo plan que se estrenó en Chile con Salvador Allende, de la desestabilización económica, del esconder los productos, que se provoque el desabastecimiento en los almacenes, provocar el hambre, parar el transporte de camiones para que no hayan productos, sabotear las líneas férreas, es decir, parar, provocar el caos para luego ellos instaurarse en el poder, con grupos manejados por ellos, principalmente de derecha y nazi. Y en este momento eso es lo que pasa en Ucrania. Y en Venezuela ahora de lo mismo. Claro, y en Venezuela sucede también geopolíticamente que está uno de los productores más grandes de petróleo mundial, Venezuela, por un lado. Por otro, Latinoamérica ha formado lo que es la Unión de Naciones del Sur, que es la UNASUR, que está pretendiendo generar, incluso hasta como propuso Chávez, quería generar incluso una moneda territorial, ya aparte del dólar y del euro y todo. Entonces, todos los países que se reúnen, se fortalecen alrededor de UNASUR, están planteando prácticamente una independencia, una autonomía de recursos, de negociación, etcétera, etcétera. Así como el agua, ¿no es cierto?, la electricidad, el petróleo, todos los recursos, los minerales, las tierras, que son las tierras más fértiles del mundo, están ahí. Entonces, todo eso se está planteando Latinoamérica en este momento, hacer un país más grande, o sea, un solo país, ¿no es cierto?, en donde se confluyan las negociaciones internas. Venezuela, recuérdense que Chávez le tiró el cable de fibra óptica por debajo del mar a Cuba, porque lo tenían sin internet. No es cierto que en Cuba prohíban el internet, es que simplemente Estados Unidos no les daba señal, no los tenían bloqueados hasta con señal internet. Entonces decían, allá que no les prohíben el internet, es que no había, que no los dejaban. Claro. Entonces tenían bloqueado hasta el internet. Entonces Chávez le tiró bajo el mar una fibra óptica de internet, y en este momento ya está, incluso ahí están saliendo los ¿cómo se llama esto?, los ciberes para pagar en servicios públicos de internet. También Cuba es otro punto que era importante tocar, que es un punto ahí neurálgico de la zona. Venezuela está haciendo, con Chávez hizo punta de lanza en esta unión latinoamericana, que fue el Chávez que hizo la promoción, fue el líder que promovió toda esta unión de países frente al imperialismo norteamericano. Frente a este panorama, ¿no es cierto?, ya Estados Unidos se preocupa. ¿Y qué tiene que hacer? Ya no, si pudiera invadir inmediatamente lo hace, pero no es políticamente correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar, dice, apliquemos lo mismo, o sea, lo mismo que en Ucrania, lo mismo que en Irán, lo mismo que en Irak, en todos los países. Desestabilizar. ¿Cómo empieza con los pequeños líderes derechistas que hay? Entonces lo empiezan a financiar, meterle dólares, y hay recursos, hay vehículos, hay esto, hay para hacer bombas molotov, para hacer esto, para hacer, y empieza el asunto. Empieza la campaña mediática, que es la segunda, se llama, ¿cómo es que me puso un amigo? Se llama una guerra. Es una guerra de cuarta generación, una guerra mediática de cuarta, hasta tiene el nombre técnico de lo que ellos aplican ahí. Entonces las cosas no son casualidad. Lo que ocurre en el mundo no es casual, ni es porque un día amanecieron más de no sé, con mal humor las personas y salieron a la calle. Entonces, o que salieron porque pelearon con las mujeres, salieron los hombres a la calle, no. Aquí son planificaciones. Y lo mismo pasa con España, o sea, si nos saltamos de allá, España también tiene otro plan. España también está siendo invadida. Sí, en estos momentos sí. Se han mandado tropas norteamericanas a Rota con buques atómicos o destructores, no sé qué, de qué tipo. Pero están mandando con no sé cuánto. Escudo antimisiles. Escudo, claro. Pero resulta que el escudo antimisiles, ¿sabes? Antimisiles, los seres humanos que hay aquí en España, en el sur. Entonces están poniendo a los españoles, mira que son listos los americanos. Escudos. En la guerra que tienen ellos, de escudo están poniendo a los andaluces. Ellos no se ponen de escudo humano a los andaluces. Pero aquí no nos damos cuenta de esas movidas, porque son movidas que hacen, mandaron, sale la noticia y ya, pasó. Pero no, pues son situaciones que se van poniendo. ¿Por qué? Porque el problema de Israel, Palestina, el problema de Irán, eso se va a agudizar. Eso viene para largo. Es decir, Irán es una cosa inmensa, es un monstruo que hay ahí. Un monstruo en términos de poder económico, de todo. Entonces los americanos van cerrando, van avanzando por hacia Rusia, por Ucrania, van avanzando por acá, se van estabilizando en España las bases ya, y siguen. En Chile también están poniendo bases, ya pusieron una base militar en Concón, en toda Latinoamérica. O sea, los yanquis están invadiendo. O sea, la Tercera Guerra Mundial. Cuando dices los yanquis, te refieres a los capitalistas, a los grandes poderes. Sí, que fue a la guerra, las grandes, claro, empresas. Y que fue en la guerra de secesión que tuvieron ellos, que por un lado, no sé, estaban uno y lo otro eran los yanquis, los de derecha, digamos, eran los yanquis. Exactamente. ¿Sí? Los que ganaron la guerra. Entonces, por eso sale Yankee Go Home, que hoy día es más vigente que nunca. Sí, ¿ah? Sí. Yankee Go Home, anda a tu casa y vive tranquilo, deja al mundo que haga sus cosas. Cada uno vivirá en su sitio como quiera y con lo que tenga. Y bien, negociemos, lleguemos a acuerdo. Pero tú no puedes estar enviando tropas militares, matando gente, bombas, asesinando a medio mundo. O sea, son los no sé, esto yo digo a veces, ¿quién puede parar esto? Porque es lo más estúpido que ha vivido la humanidad. Que un país esté invadiendo todo el planeta porque le sale de las narices, ¿no? Porque ellos son sus intereses, sus cosas, y van para adelante. Entonces, y país que no entra en su órbita simplemente es terrorista. El que no entra en su son terroristas. Y vamos, bombardeo, aviones y patatín, patatá. Ese es más o menos el panorama mundial que hay. Que yo veo por lo que he viajado, por lo que he visto, porque una cosa es ver la noticia, la otra es estar en los sitios, ver cómo en Ucrania una mujer con un pañuelo de edad, un pañuelito así, vendiendo en un cajoncito de madera en la calle un kilo de papa. Vendiendo un kilo de papa, no como aquí que tú vas, vienes 3 kilos por no sé cuánto, o a tanto el kilo, y hay muchas papas, ¿no? En una feria, donde sea, en el mercado de abasto. Que tú veas una anciana de muchos años con un cajoncito vendiendo en una palangana de plástico. Dice, ¿en dónde lo has visto? En Ucrania. ¿Ah? Vendiendo un kilo de papa en la calle. O sea, es que si estás vendiendo un kilo, es que no tienen ya nada más. Yo lo he visto también en Rumanía, Entonces, por eso digo que se horroriza, o sea, da mucha. Es que esa angustia que da de repente de ver situaciones que están viviendo en otros países, y que España también ya comienza a vivir hace rato. España está, estamos en una situación complicadísima, que hay que tomar medidas estructurales. Aquí ya no se trata de cambiar un presidente, como dicen, ni se trata de cambiar una pequeña ley, pues una pequeña ley que no, hay que cambiar las estructuras. Ya estas estructuras ya están gravemente dañadas, es decir, las estructuras económicas del capitalismo están seriamente, ya están, no se caen. O sea, eso es así. O sea, hasta aquí llegamos. Yo lo veo así, ¿eh? Lo veo así, pero a ver, que esto sí, que tiene sí, arreglo, sí. No, que no tiene arreglo, es que no tiene arreglo. Estados Unidos aplicó las leyes más fuertes en toda su historia, las leyes más económicas más fuertes en toda su historia para salir del agujero que estaba. Y como dice un comentarista, dice, y no sabemos si va a dar resultado. Todo esto que está ocurriendo, porque están aplicando las leyes más fuertes de su historia, va a poder salir del agujero. Es que quieren solucionar el capitalismo con más capitalismo. Y eso ya es no sirve. No se puede. Entonces, así que nos enfrentamos. Pero lo bonito, dice, ¿y tú qué piensas? Mira, lo bonito de todo esto, o la esperanza, lo esperanzador, de que por fin se termine una etapa terrible, que ojalá se termine luego, ojalá se derrumbe luego. Porque hay millones de personas que están ya construyendo. Antes que esto sea caer porque sí, porque se tiene que caer ya. Entonces, pero hay millones, te digo, millones de personas en Chile, en Argentina, en Ucrania, en todos sitios, en España, gente que están o repoblando los pueblos abandonados, por ejemplo, están generando nuevas técnicas de construcción, nuevas técnicas de agricultura, nuevas técnicas de vivienda, nuevas técnicas, nuevas formas de relacionarse. Estamos recién empezando, pero ya eso es muy esperanzador, de que hay una savia nueva que empieza a surgir de los escombros, por decir. Y están creando, yo lo oía hoy en la radio, espacios de libertad. Claro. Que es muy importante, ¿no? Yo creo que por ahí también viene la solución, ¿no? Que la gente sea consciente de que a este ritmo no podemos seguir y que hay que luchar de cada uno desde su comunidad, ¿no? Sí, donde está insertado, de su grupo social, de su medio, donde está insertado. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza, porque si no... Es que eso es lo que yo veo, porque yo voy a muchos sitios, por ejemplo, ahora yo estuve en mi casa ya con gente de aquí de Écija, y ellos están viajando también, y ellos también, las experiencias que han tenido buenísimas con otra gente que están haciendo cosas, pero estamos partiendo, todavía no hay mayores resultados, pero estamos comenzando, digamos. Aprovechamos para saludar a Jarita y a Fernando, que están viajeros por el mundo. En estos momentos están en Chile. Sí, están como tú bien dices, os viste. Sí, estuvimos en la Nochevieja, estuvieron en mi casa en Chile. Y de ahí ellos siguieron viaje a Puerto Vara, que estuvieron en Quintero, en la zona central, y de ahí se fueron a Puerto Vara, que está al sur del Chile. Eso es maravilloso. O sea, yo le dije, van a hacer una visita al paraíso. O sea que Jarita y Fernando, un beso muy fuerte. Sí, y un beso para Elena Aguilar, que está en Bolivia. Ah, sí, verdad. Sí, también, otra viajera. Sí, hablando de Écijano. Sí, y Ricardo, que está en Brasil, y muchos écijanos y écijanas están por ahí, ¿eh? Sí. Y en Alemania, y en... Isa, que está en Holanda. Sí. En Perú está el Daniel de Caña Rosal. Daniel, no me acuerdo el apellido. Sí. El alto. Sí. ¿Dónde está? En Perú. También. Sí. O sea que... Bueno, pues... Un beso muy fuerte. Paul, estaríamos hablando, ya digo, 8 programas contigo, pero vamos a seguir. Sí. Y además muy interesante todo lo que has dicho, que no por saberlo no es bueno que nos lo, no es malo que nos lo recuerden, porque hay que ser consciente de las cosas y luchar, ¿no? Sí, bueno, tengo que agradecer también de que la vida me haya permitido hacer todo lo que he podido hacer. Y por ejemplo, cuando hablaste de Santiago Feliú, estar incluido en un disco con Santiago Feliú, aparezco yo en el segundo encuentro iberoamericano de la canción, estoy con Santiago Feliú y con su hermano Vicente. Tuve la suerte de conocerlos a los dos, de estar con ellos, de conversar y eso. y desgraciadamente, bueno, una partida muy temprana con 51 años, que Santiago era el menor del grupo. Y el menor, mira, le dio un infarto ahora y falleció. Así que también saludo a Vicente, si una vez está escuchando en radio, saludo a Vicente y las condolencias a toda la familia. Bueno, pues ahora pondremos música de Santiago Feliu, ese cantante cubano. Cubano, sí, un gran trovador cubano. Santiago Feliu fue un país, dicen por ahí. Ya lo hemos hablado de él en otras ocasiones y ahora desgraciadamente ha fallecido. Y vamos con nuestro espacio de libros. Sabemos que eres gran lector. Piensa uno que hayas leído hace poco. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Paul, venga, dinos, siempre a nuestros invitados les preguntamos qué están leyendo o qué han leído recientemente. Mira, aparte de noticias de actualidad, que eso te ocupa, a mí por lo menos me ocupa todo el día si quisiera. Mira, cuando aterrizamos en Madrid, o sea, en Buenos Aires, se quedó el avión pegado, nos tuvimos que salir al otro día en el otro vuelo, nos postergaron el vuelo. Y nos llevaron al hotel y todo esto. Y el otro día, fíjate que encontré un libro. Dije, me voy a comprar un libro por la espera. Y porque tenía hace tiempo que no me he comprado un libro, hay que decirlo. Yo no soy muy león, ojo. Muy lector, no leo. León. León. León, ¿por qué? León. Porque leo, porque no leo. Porque los leones porque leemos, claro, con avaricia. Los leones son los que devoramos. No devoramos. Claro. Yo que eso no lo había escuchado, claro, nunca, eso de león. No, así es que lo digo así irónicamente. Yo no soy muy león. Porque no, a mí me encanta esa palabra también. Pero sí, es que es una cosa simpática en vez de decir no soy lector. Una cosa león es ser lector y otra cosa es ser león, que claro, devoras libros, claro, o leona. Entonces encontré un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Ah, sí, sí. Entonces yo siempre he estado como... Sí, me interesa mucho esta historia de antigua, de aclarar la parte esta de espiritual, ¿no? Es una búsqueda, ¿no? Yo creo que de cualquier persona de ir buscando ciertas respuestas. Y algo suena por ahí. Y entonces encontré este libro, que es la visión del nacimiento de Jesús desde otra perspectiva, es decir, de José, lo que le pasaba a José, lo que le pasó a María. De la situación de que llegaron a vivir en una cueva, establo en Belén, porque tenían que ir a un censo. Tenían que ser, Herodes hizo que se hiciera un censo, entonces todos tenían que censarse en sus países, o sea, en sus pueblos donde habían nacido. Entonces ellos tuvieron que, estaban en Galilea, tuvieron que salir a Belén a censarse. Y ya estaba embarazada María. Entonces después lo tuvo en Belén. Ahí voy empezando a ver cómo sigue la historia. Saramago es uno de nuestros preferidos. Pues aquí en Écija han presentado el viernes pasado un libro, Los Amigos de Écija, la asociación de amistad, no, de amigos de Écija, que se titula El agua y la piedra, de Pedro Soto Medina. Este escritor es écijano, ya escribió otro libro que yo leí. Que me ¿No parece. Será José Pedro? Pedro Soto Medina. Este hombre escribió ya otro libro que se llama Gasolina de 98 octanos. Sí, pues José Pedro. Sí, será José Pedro. Sí. ¿Lo leíste? El de octano me lo regaló él personalmente, por eso decía yo, Pedro, me llamó la atención el apellido y eso. Bueno, pues este es abogado. Sí. Es abogado y ahora ha presentado su segunda novela que se llama El agua y la piedra. Y es creo que no la he leído, pero por lo que contó creo que será interesante de leer, porque habla, recrea el pasado de Écija, de los años 60, y también lo enlaza con el mundo romano por la aparición de una cabeza de Vespasiano. Y aparecen muchos personajes que dice él que están inspirados en personas conocidas de Écija. Por ejemplo, habla de una tal Carmela, que él no quiso desvelar quién era, pero todo el mundo sabía quién era, y su marido, que tenía un teatro en Écija, todo el mundo sabía quién era, pero él no quiso dar el nombre. Y creo que escribe, por lo menos, no sé si tú leíste el de 98 octanos. Sí, es muy... muy liviano, muy fácil de leer, ¿no? Sí, eso te iba a decir que me llamó la atención la facilidad de narrativa que tiene. Es muy ingenioso en tramar las historias, ¿eh? Sí. Y en el intríngulo de los personajes, en el desarrollo de cada personaje y de las situaciones. Y me entretuve un montón con el libro de José Pedro, de los Gasolina 83 octanos, que es una historia... 98 octanos. Es una historia de un poco del trapicheo de droga y aquí, sí, todo eso. Y además está ubicada en lugares de Écija, sí, que conocemos, sí. Y los personajes son muy écijanos, sí. Sí, a mí me gustó, sí, mucho. Bueno, ¿y cine? ¿Habéis visto alguna película? ¿No? Pues yo... En la tele sí vi yo anoche una. ¿Cuál? Muy bonita estaba, pero no me acuerdo el título ahora mismo. Estaba preciosa. Bueno, pues yo os recomiendo que veáis una que se llama Nebraska. Es una película de Estados Unidos de 2013 que es una historia entrañable, es, además tiene una fotografía, es en blanco y negro, tiene una fotografía preciosa y cuenta la historia de un hombre que es un actor magnífico, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que después de recibir un premio por correo, que un hombre mayor que tiene síntomas de demencia, cree que se ha vuelto rico y quiere ir a cobrar el premio a Nebraska. Entonces, convence, o su hijo se convence de que lo va a llevar a cobrar el premio. Y es una reconciliación entre el hijo y el padre, porque había como una barrera entre los dos, ¿no? Generacional. Y a través de ese viaje, que es mucho más que un viaje, porque es un reencuentro con el pasado y con unos personajes muy muy americanos. No cuentes toda la película. No voy a contar pero voy a contar la historia tan entrañable y tan bonita que es, de reconciliación del hijo con el padre cuando ya es mayor, tiene un personaje fabuloso que es la matriarca, que es la madre, una mujer de genio que se ve que ha llevado la familia y que domina. Pero está muy bien caracterizada la sociedad americana, no de las ciudades, sino de los pueblos. Me encanta eso. Y la verdad que es una película digna de ver. Yo se lo agradezco aquí a mi dispensador de películas, porque me ha encantado. ¿Te lo has hecho en el cine, Loli? ¿En el no, cine? No, no. ¿Quién es tu dispensador de películas? No, aquí se Sema. Sí, ah, sí. Sema. La noche era una historia así, de un hombre de negocio que no echaba mucha cuenta de la mujer y la hija, y están en los ordenadores, llevan un negocio y se van de vacaciones para ver si el matrimonio se arregla. Pero se va el novio de la hija, y el novio de la hija lo que iba era a todo lo que llevaba escrito en el ordenador, robárselo para pasárselo. Total, que la película está... Se pierden en el bosque los dos, y el matrimonio que salen, pero vamos, está muy bonita la película, está muy bueno, bien. Pues el próximo programa, pero no me nos acuerdo, dices el título. No, lo que tengo que apuntarlo, aunque tengo la memoria buena, pero me se van los nombres. Lo estuvo muy bien. Pues nada. El próximo día nos dices el título y el que tenga la oportunidad de ver Nebraska, de verdad que... Nova empieza cuando termina la novela, a las 10:20 y termina a la 1:00. Vamos con nuestro espacio verde. Bueno, el día 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma del convenio sobre humedales en la ciudad iraní de Ramsar en 1971. Los humedales son extensiones de marismas, pantanos, superficies cubiertas de agua de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces o saladas. La característica es que no exceda la profundidad de 6 metros. Entonces, se reivindican los humedales porque en muchos sitios se han desecado para plantar, con lo cual ha perjudicado a la fauna y además que en los humedales, como todo el mundo sabe, se puede sembrar. Por ejemplo, el arroz se siembra en las marismas, ¿no? Uh-huh. Y entonces... Hay una en este día del 2 de febrero se quiere reivindicar el cultivo de humedales y el mantenimiento como una reserva de la biosfera. ¿Y aquí en Écija no se estaban difundiendo también un humedal aquí cerca, ¿no? El del Barrero. El Barrero. No. Yendo hacia Osuna. Exacto, por ahí. Pero no he escuchado más, que era un proyecto interesante hace años. ¿Vale? La recuperación de la laguna de... Ajá. ¿La laguna de qué? ¿De Ruiz Sánchez? ¿Calderón? Me parece. Me suena. Sí, se estaba recuperando, sí. Bueno, pues no, en Écija... Que Loli, es que muchas veces, la mayoría de las veces han considerado los humedales como un obstáculo para la agricultura. Sí, sí. Ah, porque siempre quieren tener más tierra porque para sembrar. Porque lo siguen drenando. Igual que los bosques. Lo drenan, lo quitan, sí, el agua y lo recuperan para terrenos agrícolas. Y entonces lo defienden ellos que los humedales y la agricultura deben de ir juntos en pro del crecimiento. Hombre, hay cosas de secano y cosas de riguerío, pero... Pero lo que pasa es que ahora con el maíz, como se lo usa como biocombustible, también están cada vez metiendo la agricultura más extensiva, que... Claro. Que requiere poca mano de obra y está esquilmando la tierra. Si no siembran, ni siembran maíz, ni siembran algodón, ni siembran dinero, lo sembrarán por ahí porque aquí se acabó todo. Aquí ves tú mucho maíz, sale ni algodón ni de nada. ¿Aquí trigo? Aquí de nada, porque mi marido ahora en abril. Empezaba a sembrar maíz, se sembraba algodón, sembraba remolacha. Hombre, porque estaba de encargo y ya llevaba eso. Pero ahora tuve nada de eso. Terminaban las aceitunas, te iban las criaturas, daban la vara de todo, pero ahora no hay de nada. Está mecanizado. Es que no hay de nada. Se ha mecanizado y además tú vas por ahí y antes... Ahora lo organizan desde Bruselas. Es que... Sí. Bruselas es nuestra mater pater. Es la que, la que da el dinero, da subvenciones, claro, entonces dice que da subvenciones al trigo, pues siembro trigo. Aquí están los campos que da pena de verlo todo sin... Así bueno, que... ¿y cómo está nuestro humedal? El Barrero. El Barrero. ¿Sabemos pues, algo? Pues el Barrero. ¿El Barrero qué pasa? Que ahí... Hace unas semanas, dos o tres semanas, aparecieron un montón de peces muertos. Pero cientos, cientos de carpas. ¿En el Barrero? En el Barrero, sí. ¿Pero qué es lo que hay en el Barrero que hay peces? Hay una laguna grande. ¿No será porque falta el oxígeno? A ver si es que no se sabe. Hay poca agua. Porque la hayan echado. La falta de oxígeno. Ese fenómeno pasa mucho. No hay poca agua, ¿no? Hay mucha agua. ¿Y entonces? Pero está negra y huele mal. Y entonces se llamó al Seprona, unos ciudadanos pues alertaron. Llamamos al delegado de Medio Ambiente, llamó al Seprona, vino el Seprona. Y dijo que allí no veía nada, que tenían que analizar las aguas y hasta hoy no sabemos nada del análisis porque todavía están en ello, por lo visto. Entonces, bueno, hay una reunión esta tarde de la Comisión de Medio Ambiente de Écija. Espero que ya se tenga algún dato, porque eran peces enormes de medio metro o más. Y muertos cientos de peces. Y menos mal que los patos no les afectó, ni a las tortugas. Se ve que los que respiran al aire... A lo mejor es una enfermedad propia. El barrero sigue bien arreglado, porque yo no lo he visto como lo arreglaron después. Yo como de chico me llevaba a mi niño al barrero y echaba el día allí. El barrero es un parque... Es un parque precioso que mucha gente no lo conoce. No, yo de que lo arreglaron es verdad que no he ido, pero que yo de chico me llevaba a mi niño, echaba comida y allí corrían todo el día y una estaba tranquila. Y pues, siempre ha sido un sitio que se iba mucho a tomar solo la familia con pues los niños. Pues va mucha gente todavía a echarle de comer a los patos, a pasear. La verdad que es un sitio muy agradable, ¿eh? Está un poco a desmano, pero bueno, con eso se anda. Bueno, como el otro día fue el Día de los Enamorados, vamos a poner una canción que marcó una época y un escándalo. ¿Cuál? Escucha. Bueno, eran de los guateques cuando teníamos 15 años esta. Esta estaba prohibida, esta estuvo prohibida en España, estuvo prohibida en muchos países, hasta en Francia. Yo la escuchaba. Tú sí, después. Que era catalana, pero estuvo prohibida. Cataluña. Pero si yo tenía 16 años hace... Bueno, cuando empezó, esta canción fue de los años 60. Ah, vale. Sí, yo hablo y ella todavía no hubiera sido. Y estuvo prohibida porque era una canción muy sensual y muy erótica, ¿no? Así muy, y entonces fue un escándalo. Sí, sí, sí. Y pues bueno, ¿la poníamos los guateques después? Después sí, claro. Para yo no la escuché en ningún guateque, ¿eh? Yo he ido a guateques. Para bailar. No, yo tenía un tocadisco y la poníamos en nuestra casa. Eso es en casa. Cataluña, que en Cataluña es verdad, estaba. Que vamos avanzados. Siempre han sido así los catalanes. Demasiado. Yo he bailado esa canción también así, muy agarradita. Agarradita. religión, ¿eh? En Cataluña no les ha entrado la religión. Bueno. Y la buena costumbre. Pues... Vamos a hablar de... En contraposición en contraposición al Día de los Enamorados. Va a hablar de que fue el día, bueno, el día 14, pues bien, el día 13 de febrero, el día antes, se celebró el Día Mundial del Single. Single, que es soltero y soltera, viudo, viuda, separado, separada. Es decir, que tiene esa libertad. Porque ¿eso cuándo es? Esto es el 13 de febrero. No sabía yo eso. ¿Esto fue este día? Esta celebración ha surgido en Internet como una burla al consumismo excesivo por el Día de San Valentín y lo que busca es desmitificar que no hay que estar en pareja para disfrutar de la vida. Por supuesto. Exactamente. San Valentín era soltero, además. O sea que no porque el hecho de estar soltero o soltera ya... Como dice, como está soltero... Que el matrimonio, el emparejamiento como la maternidad no es obligatoria. Efectivamente. Es además, una opción, Además, hay un estudio que dice que las personas que no viven en pareja tienen adquirir hábitos más saludables, suelen cuidarse más, hacer deporte... También hay otro estudio que dice que cuando hay... En las parejas favorecen la salud del varón, pero no la de la mujer. Claro, lógico. Claro. ¿Quién se lleva la ¿Quién carga? ¿Quién tiene la comidita? ¿Quién se lleva la carga y toda la responsabilidad? Hay otra teoría que dice que ese amor así tan de parejita se inventó en Hollywood para tenernos atontados durante un tiempo. Y sacarnos los dinero de los bolsillos. Sí, pero antes de Hollywood, ¿quién estaba? Las novelitas. Pero todavía, todavía hoy se sigue en esta sociedad que cuando tienes veintitantos años, dice, y si tienes novio, pareja, lo que sea, ¿no? Ya te está diciendo, ¿qué pasa? ¿Cuándo te casas? ¿O tienes novio? ¿No tienes? Y si llega ya a los 30, ya te. Todavía se sigue eso y no hay por qué ni casarse, ni vivir en pareja, ni nada. Aquí se puede, además, y más hoy con la de cosas que hay para los singles, los solteros y las solteras, viuda y viuda, que hay de todo. Ahí está viajes y cruceros, viajes, grupos en todas las ciudades. La fecha, ¿cuándo? El 13 de febrero. En cualquier ciudad, se puede celebrarlo todo el año si quieres. Bueno. Que en cualquier ciudad, si no tienes con quién salir y te apetece salir o lo que sea, te pones en contacto con estos grupos de hombres y de mujeres y puedes salir y de diferentes edades, que no tiene por qué ser viejo o joven. Bueno, pues... Se hacen amistades, ¿no? Se claro. pueden hacer amistades, ¿no? Hombre, claro, ¿verdad? Claro. Y después cada uno a su casa. Ya os contaré cuando vuelva. El problema de es... Ya os contaré cuando vuelva de mi viaje. Va a ir de viaje tú. El problema es hacer círculos cerrados, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen que ir los solteros todos juntos? ¿Por qué tienen que ir las parejas siempre juntas? ¿Los mayores siempre juntos? ¿Los jóvenes siempre juntos? Hay poca diversidad. Estamos muy estancados en la sociedad en general, ¿no? Estructura rockera. Con lo enriquecedor que somos las personas mayores y los jóvenes. Pero al estar estructurado, el comercio va más direccionado, ¿no? Claro. Que aquí había una asociación. Un casa tu tío de viuda, no, o sea que la que está, lo llevaba hace una muerte muy mala que se quemó, que era una bella persona. Pero que había, se juntaban viudos, separados. Que a mí me dieron de venir, digo, oye, yo no voy a negar esa cosa, a mí no me gusta. Yo sí tengo que echar amistad. Eso es bueno, sobre todo. Y salieron muchas parejas, muchas cosas, pero vamos que... Pero si no se trata, tú ves, ya vas a lo mismo, a salir pareja, que no tiene por qué salir pareja. Pero ahí salieron parejas. ¿Me quieres escuchar? Sí, mira, muchas veces hay personas que por lo que sea se quedan viudas o se divorcian o lo que sea y no tienen... Para salir, ir a tomar un café y entonces pues salen con esos grupos, no tienen por qué buscar pareja, simplemente para tomar un café, salir y ya está. Que no tienen que buscar pareja, pero vamos, que a mí me lo dieron, digo yo no. Muy bien, bueno, no me gusta. Otra musiquita que he descubierto gracias a nuestro amigo Freire. Ramón Fraile. Ramón Freire ha descubierto, está descubierto, no os lo perdáis, que la letra de la canción de Clavelitos la escribió un ecijano. No. Un cantautor ecijano de... Un ecijano. Es que él era dibujante de... ¿Cómo se llama? Era dibujante de caricaturas. De caricaturas, sí, sí, también. Y estrenó como cantautor, digamos, o como hacedor de canciones. Sí. Hizo una canción que se llamó El Clavelito, que se hizo famosa después en muchas partes. Y... ¿Lo has leído, verdad? Sí. En Ecija. Sí, es que me lo pasaron, como yo estoy en la parte de trova y de las canciones, me hicieron llegar ese material para ver cómo una canción se había hecho aquí en Écija por un écijano. Muy bonita, que Clavelito. Se llamaba el hombre Federico Galindo. Felipe. Así es. Federico Galindo. Joselito, el ídolo de mi niñez. Mi ídolo. El otro día echaron campanera. Bueno, pues ya vamos terminando. Decir que también hay que lamentar el fallecimiento de Dedé Mirabal. Dedé Mirabal era hermana de las famosas hermanas Mirabal, que fueron tres hermanas asesinadas por el dictador de la República Dominicana, Trujillo, allá en 1960. Estas mujeres, que se llamaban Patria, Minerva y Teresa Mirabal, formaban parte del movimiento 14 de junio contra el dictador, con sus maridos, y cuando iban a visitarlos a ellos a la cárcel, pues las atacaron, las violaron, las apalearon y las mataron. Y después vino en el periódico que habían tenido un accidente. Entonces, eso fue el comienzo de la caída del dictador. Dicen que Trujillo, hay una película magnífica que se llama El tiempo de las mariposas, sí, y otra que es La fiesta del chivo, que habla sobre el mismo tema también. Y dicen que Trujillo, que era muy mujeriego, y además se le antojaba y tenía que ir a por las mujeres que él quisiera, se enamoró de... Así hay mucho. Y en cabeza visible. Sí, pero este era un sinvergüenza. Se enamoró bueno, de creo que era de Minerva, sí, y sí. Ella le dio un desplante, siendo ella casi una niña. Fue a saco contra su familia. Y con motivo de este asesinato, el 25 de noviembre de 1960, es por lo que se celebra todos los años el Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. La otra hermana, que se llamaba Dedé, pero su nombre era Adela, o me parece, pues fue la que sobrevivió porque no estaba metida en política. Tenía un marido que no era partidario y, bueno, circunstancias, ¿no? Entonces ella se ha dedicado su vida a criar a los hijos de sus hermanas y ha fundado una casa, ha creado un museo de las hermanas Mirabal con el objetivo de que no se borren de la memoria. y todavía está y ha fallecido Dede a los 88 años de edad. Me parecía que había que decirlo porque esta mujer dedicó su vida a mantener la memoria de sus tres hermanas. Es decir, esto es para que se vea que cuando se pone una fecha señalada hay algún motivo por el que o alguna causa anterior por la que se pone. Claro. Después ya cuando llegue el 8 de marzo hablaremos de por qué se puso el 8 de marzo. Muy bien. Ahora. Pues continuamos, ya vamos terminando con las convocatorias. Tenemos ya la próxima semana, diremos las actividades con motivo del 8 de marzo, pero de momento tenemos el concurso de fotografías Miradas de Igualdad, que todavía hay tiempo, termina el 21 de febrero. El premio a la igualdad el 24 de febrero, que es a la institución o a la persona que se haya distinguido en Écija por su labor por la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos, ¿qué más tenemos? El 8 de marzo hay teatro, bueno, pero ya hablaremos del 8 de marzo. Bueno. El 19 y el 20... son los días del deporte escolar, que se celebra ya desde hace muchos años. Bueno, y tenemos también el día 24 de febrero en la Casa de la Juventud, a las 7 de la tarde, un acto a homenaje a Caparrós, que hay que decir que Caparrós fue cuando estaba Andalucía pidiendo la autonomía. El día 4 de febrero. De febrero, que un muchacho, creo que tenía 19 años, se subió a poner en un balcón, en el balcón de la Diputación de Málaga, una bandera, y un guardia civil le disparó y lo mató. Bien, pues vamos a tener aquí en ese acto homenaje el 24 de febrero a las 7 de la tarde. Van a venir sus hermanas, además de charlas que hará nuestra directora, Loli Rodríguez, Miguel Ángel Bustamante y Antonio Maillo, que vendrá también, no, coordinador Antonio de... Maillo, no, José Antonio Castro. José Antonio Castro, también de Izquierda Unida. Y las tres hermanas y una chirigota, tendremos también. Sí, así que le dedica una canción. Loli. Yo tengo por aquí una noticia de que la Escuela Oficial de Idiomas de Écija organiza las sextas jornadas gastronómicas con recetas anglosajonas, francesas o andaluzas. Esto es será el día 25 a partir de las 6, de las 4 de la tarde en el Palacio Alcántara. Está invitada la ciudadanía écijana que puede pasar por allí. Los alumnos y alumnas son los que participan en el concurso. Y va a estar también el jurado está compuesto por el grupo, por el consejo escolar, por la empresa B Cupcake y el restaurante Hambrita, que va a dar un premio para una cena para dos personas, los premiados. Muy bien. Y decir que se ha emprendido también una campaña de apoyo al pequeño comercio de Écija. O sea, es una campaña a nivel de toda Andalucía para apoyar a los pequeños comerciantes. La economía el Producto Interior Bruto, el porcentaje mayor del Producto Interior Bruto lo aportan el pequeño comercio. Entonces, hay una propuesta al Parlamento Andaluz para que le cobren una tasa a las grandes multinacionales, a las grandes superficies, y con ese dinero, que piensan que puede ser de 20 millones, aportarlo para revitalizar el comercio de proximidad, el comercio en las ciudades, para que las ciudades sean un lugar más habitable, más sostenible, porque no haya que hacer tantos desplazamientos y transportes, y más agradable, y además desarrollar la economía de cada pueblo, de cada ciudad. Se está haciendo en toda Andalucía. El que quiera firmar en apoyo de esta propuesta puede venir también a la calle del Carmen 64 a firmarlo. Y ya nos despedimos. Muchas gracias, Paul, por venir. Es la primera vez, pero no será la última. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Zulma, Toñi, Valle, Loli, Sema. Encantado. Y que tengan feliz semana. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Simplemente que no se tenían más, se saturaron tanto del equilibrio preso falso y el espanto de no saber romper con todo lo hermoso que ya fue. Era más cuestión de falta de sinceridad, lágrimas encerradas tras la sonrisa mueca desaparecida, suerte de oscuridad que transforma amor en soledad. Murió la luna de los enamorados convencidos de que solo muertos no estarán. Llegó la implosión, el trecho amargo de la desesperanza. La luna de los enamorados convencidos de que solo muerto. Transforma amor en soledad.